Comienza una nueva temporada para Necaxa y comienza una nueva temporada del Podcast PR. Estamos de regreso. Aquí un nuevo episodio, el 153. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Bienvenidos sean a un nuevo episodio del Podcast PR a través de Pasión Rojiblanca. Estamos de regreso después de algunas semanas de inmerecidas vacaciones. Bueno, en realidad no fueron vacaciones, fue un despido injustificado, pero finalmente vencimos y recuperamos nuestro empleo. Entonces, estamos de regreso. Mi nombre es Gerardo Taker y conmigo están mis compañeros y amigos, viejos conocidos de ustedes también. Voy a ir primero, pues vamos a viajar primero, vamos a ir a Aguascalientes. Don Murdo, ¿qué eras, compadre? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues, de entrada una disculpa por... vengo aquí con un poco de irritación en la garganta. Han estado buenos los festejos de... Bueno, la batalla quizás, ¿no? Contra Lord PR me dejó un poco agüitado la voz. Pero pues acá estábamos, ¿no? De regreso. Saludos a todos. Primero dices los festejos y luego le corriges. ¿Quién te la va a creer, compadre? Bueno, los festejos de la victoria contra Lord PR. Esos festejos, sí, ok. Perfecto. Ese Lord PR no sabía con quién se metía, indudablemente. Tuvo su merecido, ¿no? Lo dejamos bastante cateado, ¿verdad? El pobre. Pero pues ya estamos de vuelta. Quizá ya hasta lo retiramos, fíjate. Ok, vengo a la Ciudad de México. Aquí está el otro compadre. El tercero de este trío de tres. Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ya de regreso después de una dura batalla, como bien se menciona. Y pues nada, comentan las leyendas que además de eso, pues Murdo quería más vacaciones todavía. O sea, después de recuperar el trabajo quería seguir vacacionando, pero pues ya no se puede, ¿verdad? Ya es que también le tocó a él. Sí, también le tocó a él un poco de lo que le tocó a Lord PR por andar queriendo vacaciones. También, y por eso está también con esa voz. Oye, pero ¿cuál dura batalla y ardua batalla? O sea, si nos duró como 4 minutos ese Lord PR. Pues es para ponerle más emoción al asunto. ¿Cuál máquina roja de la destrucción, por favor? Ok, vamos a arrancar con lo que venimos, porque yo creo que a la gente le interesa poco nuestro cotorreo. Entonces, el próximo fin de semana comienza el Apertura 2017 de la Liga MX. Eso quiere decir que Necaxa regresa a la actividad oficial, porque pues ya estuvo bueno de andar dando penas en la pretemporada. Entonces, el próximo fin de semana Necaxa visita Veracruz en la jornada 1, pero vámonos por partes. Antes de ir a lo que será ese partido en el puerto, vamos a repasar todo lo que sucedió en nuestra ausencia y lo que pasó en la pretemporada, ¿no? Lo primero me parece que... Ahora no sé si tenemos cortinillas para esto, Murdo, o no. Pues ahorita no, ya cuando hablemos del primer partido, ahí sí. Ok, entonces producción nos quedó mal, pero bueno, no tenemos cortinilla, entonces... Estás escuchando el podcast PR. Vamos a empezar, pues lo lógico, ¿no? Me parece, con los que llegaron. No sé si estén de acuerdo. Ok. Vamos a repasar un poco los refuerzos que llegaron, que pues son como 32, pero bueno, vamos a hablar de ellos rápidamente. ¿Alguno de ustedes tiene la lista completa? Sí, aquí está. Perfecto, a ver, arráncate, Mordokras. Bueno, empezando por la portería, donde... llega Aarón Fernández de los Tigres como tercer portero, que pues vio poca actividad, pero pues ahí está, ahora con Necaxa. Es un absurdo traer al tercer portero de Tigres. ¿Por qué es un absurdo? Porque, ok, está Marcelo Barovero y está Josgar Gutiérrez. De hecho, se renueva a Josgar Gutiérrez en el pasado draft. Y pues tienes a Marcelo, que es tu titular indiscutible, y a alguien de experiencia, alguien que ha rendido cuando ha tenido participación, como es Josgar Gutiérrez, atrás de Marcelo en la banca. Entonces la portería la tienes bien cubierta. Y traes al tercer portero de Tigres, me parece un absurdo. ¿Por qué? Porque el tercer portero nunca va a jugar. No sé, quizá tenga por ahí uno o dos partidos de Copa. Quizá. No sé cómo maneje Ignacio Ambriz esas rotaciones en el torneo de Copa. Pero, ¿por qué traer a alguien de fuera y no mejor subir a tu portero de segunda división o subir a tu portero de sub-20? O sea, me parece que estás yendo contra la cantera y estás trayendo de manera necesaria a alguien de fuera. Coincidimos, creo, ¿no? Alex. Sí, yo también digo lo mismo, sobre todo eso de la cantera, ¿no? Porque creo que es cuando se le debe dar confianza a los jugadores jóvenes y pues al final de cuentas traes a un refuerzo, digamos, que pues no te va a servir de nada o de muy poco, ¿no? Quizá lo tengas también en sub-20 ahí jugando, en Copa alguna vez. Será el suplente de Josgar en Copa, pero sí, yo creo que había que darle más oportunidad al que viniera de fuerzas básicas que contratara al tercer portero de los Tigres. Bueno, supongo que sería porque no había material suficiente, ¿no? Lo habíamos mencionado, que a lo mejor no había un portero pudiera tener la confianza de los técnicos, ¿no? En este caso del Monstruo Álvarez, como para subir al primer equipo, pero bueno, habrá que esperar y ver qué pasa. Pero pues lo vas llevando poco a poco, ¿no? Pues sí, pero... si no los dejas jugar, pues nunca van a estar listos para que tengan que hacerlo. Pues sí, pero vamos a ver cómo también qué hay en la sub-20, ¿no? Que también pues, ha habido cambios. Luego en la defensa, ya habíamos mencionado que llegaba Miguel Ponce, presidente del campeón, ¿no? De las Chivas, como lateral izquierdo. También el regreso de Edgar Alafita por la banda derecha. Por ahí Brian Kulula también, no sé si puede funcionar como central o como lateral derecho, procedente del América. Y de los que no habíamos hablado, Igor Lichnowsky, que llega del Real Valladolid, el chileno, que ya ha tenido acción en los partidos de pretemporada. Un jugador fuerte, alto, me parece importante a tratar de cubrir la salida del capitán Marcos González. Y por ahí se ha visto, que no sé si vaya a registrarlo o no, pero también está Luis Omar Hernández, otro regreso de que estaba jugando en el Herediano de Costa Rica. Pues Luis Omar está de vuelta, ¿no? En la querencia, en Necaxa. No sé si lo vayan a registrar para el primer equipo o no. Pues, digo, no sé qué tanto... yo dejé de ver mucho a Luis Omar Hernández, entonces no sé qué tanto nivel de juego traiga para estar pues en el equipo, ¿no? Al menos luchando en Copa, ¿no? O algo así, pero pues... tampoco estaría descabellado registrarlo, ¿no? Bueno, pienso yo. Yo sigo diciendo que es la parte más endeble del equipo. A mí sí me pesó la salida del capitán. No sé si a ustedes igual, pero a mí sí me pesó. Y pues sí, yo creo que es la parte que más habrá que atender. Y bueno, el ataque, pues al parecer ya no tanto, ¿no? Con todo lo que llegó, podría ser diferente ahora la cuestión del ataque y la defensa del equipo. Es que no sé, creo que coincido un poco con Alex, ¿no? Faltará ver a este Lichnowsky, o como se diga. Al parecer él puede suplir de buena manera a Marcos González, aunque sigo sin entender el absurdo de Nacho Ambriz de sacar del equipo al capitán, a tu líder. A la Fita, perdón, pero pues me parece que es un jugador de ascenso. No entiendo cómo Necaxa vuelve a traer a Edgar a la Fita. Luis Ernesto Pérez, pues me parece que difícilmente va a jugar en liga. Luis Omar entonces, Hernández. Luis Omar Hernández, también hasta llegué. Ahorita que están diciendo, me estoy enterando, fíjate. Ahora, él, hasta donde tengo entendido, ya no era titular en el Herediano, perdón. Entonces no sé cómo ande de nivel. Y no sé qué tanto, no sé si con él podría aplicar aquello de la adaptación. O sea, como si fuera viniendo de fuera, ¿no? No sé, estuvo dos o tres años en Costa Rica, entonces no sé. Colula, pues es una incógnita. Un jugador salido de América que tenía rato en el ascenso, me parece. Entonces, no sé. Me parece, desde luego no importan tanto los nombres, o no debían importar tanto, pero pues esos nombres que llegaron son una incógnita en su gran mayoría. Pues quizás el único así. Bueno, Lichnowsky pues venía de actividad en España, ¿no? Y pues Miguel Ponce, de manera local, creo que es el Miguel de los que más suena. Miguel Ponce me parece que puede ser importante en defensa. Pero a mí me cayó mal de antes de llegar, bueno, en la final de vuelta. La mariconada que hizo, sí, lo hizo en un equipo lleno de maricas. Entonces ya lo habían contagiado. Acá sí hay hombres. Entonces a lo mejor acá se hace hombrecito el señor y deja de andar haciendo esas cosas. Sí. Y que además no juega el primer partido, ¿no? Presidente, está suspendido por eso. Sí. Bueno, en la media cancha de los nombres nuevos, pues decíamos, ¿no? Luis Ernesto Pérez, que viene de Lobos, del recién ascendido, regresa, de hombre que nace en Necaxa, y que pues ahora regresa a ese medio campo a reforzar la salida, me parece, de Michel García, ¿no? Igual, medio contención, fuerte, de esos que meten la pierna duro y que recupera, que sueltan juego, quizás ahí me parece que se pierde en cuanto a la proyección al ataque. No sé, bueno, yo creo que va a empezar como titular el torneo, porque también Iturra está suspendido y pues va a ser parte del regreso, pues, las caras nuevas de Necaxa. También viene Dieter Villalpando, procedente de Jaguares, aunque era propiedad de Pachuca. Mediocampista más hacia la ofensiva, más como media punta, medio ofensivo. Interesante lo que pude ver de Dieter, ¿no? En un partido de pretemporada. Vamos a ver si puede poner orden en ponerle cerebro al ataque de Necaxa, ¿no? Y bueno, el caso de Víctor Dávila, que viene del Huachipato, el chileno juvenil, que bueno, como volante, Nacho Ambriz lo ha utilizado como lateral por derecha, bueno, como extremo por derecha. Vamos a ver si va a pelear un puesto, pues, con Jesús Isijara, a ver si esa es la posición más o menos que le ha puesto a Víctor Dávila Ambriz. Muy bien. ¿Cuántos refuerzos son, Murdoch, en total? Bueno, ahí en el medio campo, falta el ataque, que es donde más nombres llegaron, ¿no? El caso del Roberto Alvarado, el Piojo, procedente de Celaya, el Piojito, que lo presentaron como un crack, ¿no? Ahí las referencias de Beto Padilla y de Carlos Ramos. También el Fideo Daniel Álvarez, procedente del Atlas, extremo por derecha, igual mucha velocidad, aunque él casi no lo he visto. Bueno, él no lo vi en el partido de pretemporada que me tocó ver. Al ataque ya como delanteros, pues el caso de Martín Barragán, que está ahorita en la selección, que está jugando la Copa Oro en Estados Unidos, pues que no lo hemos visto, y en la selección se ha mostrado poco, la verdad. El caso de Otoniel Arce, que proviene de Cimarrones, un trotamundos del fútbol, de esos que tienen mil camisetas, ahora ya llega a Necaxa, delantero fuerte, alto, de esos de punta, corpulento, que pues va a tratar de ser el rematador. Sin embargo, el que quizás más actividad ha tenido en los partidos de pretemporada es Carlos González, el paraguayo. Por ahí Barovero le gritaba, paragua, paragua. Carlos González, que ya pues tiene un recorrido, viene del Huachipato, del fútbol chileno, y ya ha anotado en varias ocasiones en la pretemporada. Se suman los más recientes, ¿no? Que quizás se esperaba el caso de el otro paraguayo, Pablo Velázquez. Y Facundo Pereira. Y Facundo Pereira, el argentino que viene del PAOK. Bueno, que había estado prestado al Colón, ¿no? De Argentina. Bueno, Facundo Pereira es el media punta que llega, como en estas semanas se anuncia. Y junto con Pablo Velázquez cierran el periodo de transferencias de Necaxa, pues en estas dos posiciones al ataque. Me parece que ya son mucha, mucha gente que llega en esas posiciones. Pues ahora sí que si no está uno, va a estar el otro. Aumenta la competitividad y a ver quién, junto con Claudio Riaño, se pone la etiqueta de goleador del equipo. Si no está uno, está el otro. Pues sí, Murdoch, tienen que jugar 11. Entonces, no, o sea, sí, si pero no está uno, sí está el otro. Futbolísticamente hablando, me refiero con goles. Ah, pero es que, no sé, son una incógnita, ¿no? Por ejemplo, saltándonos la media cancha, que yo ya me había adelantado con Luis Ernesto Pérez, pero bueno, sí. Saltándonos la media cancha, pues al menos en los partidos de pretemporada, Carlos González creo que metió 3 o 4 goles de los 6 que metió Necaxa. O sea, tampoco es como si hubieran metido muchos. Oh. Quizá ahí lo interesante sería que Dávila y González lleguen del Huachipato, entonces se conocen, jugaban juntos. Entonces eso podría ayudar al entendimiento entre media y delantera, que era también de lo que delucía Necaxa, ¿no? Ajá. Salvo el chaparrito ese que llegó por dinero y se fue por dinero, me parece que un hueco ahí entre media y delantera. Entonces, eso podría ayudar. Pereira sí viene del Colón de Santa Fe, pero es una incógnita. Pablo Velázquez, no sé qué esperar de él. O sea, tuvo una buena época con Toluca, un par de torneos, incluso tiene un título de goleo. Pasa por Tigres, no, por Morelia, si no me equivoco. Después sí, por Morelia. Y luego regresa a Paraguay, donde en 36 partidos metió 6 goles. Entonces, eso no es nada alentador. Desde luego, pues, no juega ni su pasado en Toluca, Morelia y Cerro Porteño aquí, ¿no? Pero 6 goles en 36 partidos sí te hacen dudar en qué condición venga. Barragán, pues nunca se ha puesto la playa de Necaxa. Está, decías, Murdo, que está en Copa Oro con la selección mexicana. Jugó, al momento que ganamos este programa, la selección ha jugado 2 partidos. Él entró 20 minutos en el partido contra Jamaica y creo que ni tocó el balón. O sea, pasó desapercibido, como si no hubiera entrado. Ni una vez el balón no tocó. Creo que nada más para peinarlo hacia atrás sí. Y ya. Pero creo que lo terminó peinando el defensa y no él. Entonces, el ataque es una incógnita, ¿no? Para menos para mí. Otoniel Arce, pues, con todo respeto, me parece que ya es un cartucho quemado y me parece que no va a estar en competencia por un puesto titular, al menos en el equipo de liga, ¿no? Me parece que van a ser la competencia, como decías, Murdo, que va a ser entre Carlos González, quizá Pablo Velázquez y Claudio Riaño, que era el que ya estaba, y Facundo Pereira. Me parece que ellos son los que van a competir por la etiqueta de goleador y por ser titulares en el ataque del equipo. Ahora que, adelantándome un poquito a lo de la pretemporada, el parado que pude ver de Nacho Ambriz en el partido contra Lebrijes es un 4-4-2 muy sencillo, muy clásico, pero tiene 2 puntas. Y bueno, en este caso, en ese partido, estaba un poco más retrasado Dieter Villalpando, porque lo puso en punta con Carlos González. Entonces, me parece que va a jugar con dos delanteros. No sé si uno más atrasado, que pudiera ser el caso de Facundo Pereira cuando esté para el inicio del torneo. Bueno, les voy a decir cómo jugó ese partido. Cómo inició ese partido de pretemporada. Fue con Barovero en la portería. Luego en la central, Lichnowsky, el chileno, con Mario de Luna en la central. Luego a la derecha jugó con Colula, Brian Colula, porque pues bueno, Bekeles está teniendo actividad con la selección. Entonces pues Colula estaba por derecha, luego por izquierda con Miguel Ponce, que me parece que ahí va a estar la papa, ¿no? O sea, sí va a ser la defensa titular con Bekeles en la derecha. Luego en el medio campo estaban Luis Ernesto Pérez con Javier Báez en la contención, y luego por izquierda estaba el chileno Gallegos, el Pipe, y por derecha Isijara, y en la punta, les digo, estaba tanto Dieter con Carlos González. Entonces pues más o menos ese es el parado que yo creo va a estar utilizando, y pues ya se imagina, ¿no?, cómo va a estar con los nombres que tenemos, cuál va a ser la titularidad, ¿no? Parece que no va a estar muy distinto de esto en la primera jornada. Ya conforme se vayan adaptando los refuerzos, pues vamos a ver quién rota. En cuanto a, por ejemplo, Víctor Dávila entró como extremo por derecha, como lateral derecho, pues, y no vio mucho, no se vio mucho en este partido. Y ya después, pues, falta ver si va a dejar a Riaño en la punta, junto con Carlos González o no. Yo creo que Riaño tendría como esa ventaja de ser, digamos que el de casa, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, habrá que ver también, porque sí son demasiados refuerzos para un cuadro que se supondría no tendría que cambiar tanto, ¿no? Y me llama la atención porque en las conferencias de prensa, pues él menciona que lo que intenta es que Necaxa o generar un balance al equipo, y por lo que yo veo ahora por los refuerzos, el equipo no está balanceado, está muy tirado al ataque, entre comillas, porque también hay que ver cómo responden cada uno de los elementos, pero sí está descuidando una parte que mucho tiempo fue vital, ¿no?, para el Necaxa, y que de hecho apenas la temporada pasada fue lo que pues le dio ventaja muchas veces, sobre todo el año pasado en el primer torneo, que le dio el chance de clasificarse a la liguilla, ¿no?, que era la defensa. Ahora sí lo veo un poco no tan balanceado como esperaría, pero bueno, yo creo que sí es como tú mencionas, esos dos jugadores tendrían que iniciar contra Veracruz, y pues a medida que pasen los partidos, ver si funcionan o no, ¿no?, los elementos. Cierto. ¿Algo más, Ticker? No, me parece que para mí es una incógnita el equipo, y bueno, la pretemporada me parece que no ha sido buena, ya hablaremos de eso, pero no, en cuanto a los refuerzos, pues no, creo que no. Damos, okay. Podemos dar la lista completa en orden en que fueron llegando, si quieres. A ver. Así rápidamente. El primer anunciado fue Luis Ernesto Pérez, Edgar Alafita, Víctor Dávila, Daniel Álvarez, Roberto Alvarado, Dieter Villalpando, Carlos González, Miguel Ponce, Otoniel Arce, Aaron Fernández, Brian Colula, Martín Barragán, Igor Lichnowsky, Pablo Velázquez y Facundo Pereira. 16 refuerzos llegaron a Necaxa para este Apertura 2017. Demasiados, en mi opinión. Pues nuevo técnico, nuevos, sí, nueva estructura. ¿Habían necesidad de cambiar tanto? Pues, ¿qué te digo? ¿O es el ego del técnico que quiere decir, este equipo es mío? Pues mira, por un lado, no tendrá el pretexto después, si las cosas no marchan, de decir, pues este no era el equipo que yo quería, o algo así, ¿no? Que ya no la sabemos. Pero nos va a decir que le ayudó a poner las estrellas en el escudo, que es de lo que se está escudando para todo. Eso y que no juegan tan mal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo empieza. A final de cuentas, pues no lo hemos visto como tal en competencia. Yo creo que hasta que no llegue la primera fecha no podremos decir, a dar como un veredicto al respecto. No, y creo que no podríamos criticar después de la primera fecha, ¿no? No ya se trata de equipo completo. Me cae mal, pero no lo voy a reventar nada más porque sí. Creo que tendríamos que esperar al menos a la mitad del torneo para poder decir si fue acertada o no la decisión de traerlo, ¿no? Sí, es que también sabes qué es lo que yo pienso, que con la venta de Puch, muchos creyeron que iban a traer como un refuerzo, tal vez no digamos bomba, pero sí de los que se podrían considerar caros en la liga, o sea, de la misma Liga MX, y a final de cuentas, pues traen muchos refuerzos, pero no de tanto nombre, entonces a lo mejor eso, o la gente esperaba un refuerzo así conocido, como más, más como por ejemplo el Silva del América o algo así. De más nombre, y no llega tal cosa, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo pues otra vez empieza a embonar el equipo desde cero, y ya a ver qué sucede. Eso ahora, sí, tiene 25 puntos, ¿no? Dice que va a conseguir 25 puntos este torneo. Tiene que hacer un mejor torneo que los que se hizo en el primer año, ¿eh? Sí, porque si no, lo hemos dicho antes, lo dijimos cuando se anunció la llegada de Ambriz, ¿no? Sería ir para atrás. Exacto. Digo que también lo que ha dicho Ambriz es que los nombres que trae son gente que tiene más como hambre, pues, de trascendencia, de crecimiento, y que pues tienen más hacia arriba que pues los que, lo que tú decías, ¿no, Alex? Que a lo mejor los jugadores ya consagrados, que pues que no les interesa mucho porque ya hicieron bastante, ¿no? En su pasado. Entonces, eso y bajar la edad, ¿no? El promedio de edad del equipo era las características que buscaba, ¿no? Para tener un equipo mucho más dinámico, con mucha velocidad, que eso es lo que está prometiendo en esta pretemporada Nacho Ambriz. Bueno, Pereira y Velázquez llegan con 30 años, ¿eh? Así como que digas, wow, ¿cuánto le bajó a la edad? No. Pues sí, digo, era la idea general, ¿no? Que pues, yo creo que sí lo hace, pues, con gente como Colula, con mismo Alafita, también con el chileno Víctor Dávila, o sea, son gente joven, el Piojito, Roberto Alvarado, o sea, más de los años que tenían los que se fueron, me parece que sí. En ese sentido, pues sí le bajó al rango de edades. Vamos a ver qué tanto logra balancear eso, ¿no? Con la experiencia de los veteranos que llegaron. De los cuatro que no se pilló, además, también. Exacto, también. Entonces, pues, manteniendo una columna vertebral que le llama a él, ¿no? Con Marcelo en la portería, con Mario de Luna en la defensa, con el caso del Colocho en el medio campo, y en la delantera, pues con pone a Claudio Riaño como eje del ataque, ¿no? Entonces, y el mismo Pipe en media cancha, ¿no? Sí, entonces, pues, digo, así como en línea recta, pues son esos los que, sobre los cuales va a construir, aunque no cuente en el primer partido, con el Colocho, Turra. Con Mr. Tarjeta Amarilla, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con los resultados de pretemporada, ¿o qué? Vamos a darle velocidad. Si quieren. Ok, tampoco tenemos cortinilla para eso, y ya estábamos hablando de eso. La pretemporada, ¿nos vamos partido por partido o damos primero los resultados y luego hablamos en general? Pues en general, porque pues qué tanto podemos hablar partido. Yo digo, los resultados nada más, okay, ¿no? Entonces, ok, los resultados. Aquí hay dos grandes incógnitas. Necaxa nos vendió 8 partidos de pretemporada. Nos vendió, entre comillas. Y después de los primeros dos, en los que no nos dio el resultado, nos dijo que el marcador era lo de menos. nos los puso en calidad de interescuadras contra el equipo de sub-20 y contra el equipo de segunda división. Después de esos dos partidos, perdón, interescuadras, en los que el marcador no importaba y me hace pensar que no fue positivo, vinieron partidos amistosos. El primero en Querétaro. Querétaro le ganó 2-1 a Necaxa. Goles de Camilo Zambeso y Andrés Rentería. Por Necaxa marcó Daniel Álvarez, que es, ¿cómo le dicen? ¿El tripa? El fideo. El fideo. Que ya vamos diciendo sí, espagueti. El espagueti. Sí, sí, ok, con gol de Daniel Álvarez por Necaxa. Ajá. De hecho, Necaxa ganaba ese partido y le dieron vuelta. El segundo amistoso fue el 28 de junio en Casa Club. Necaxa perdió 3-1 ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ese día marcó por Necaxa Miguel Ponce de penal y por Potros marcó Moisés Hipólito, Víctor Durán y Diego Gama. El siguiente partido fue el 3 días más tarde, el 1 de julio, también en Casa Club. Necaxa perdió 1-0 con Mineros de Zacatecas. Un autogol, no sabemos de quién. Hay un video, pero yo no alcanzo a distinguirlo. Con eso que llegaron 32 jugadores nuevos, no sé quién la metió. El cuarto partido fue el 8 de julio, también en Casa Club. Necaxa gana 2-1 a Alebrijes con 2 goles de Carlos González. Por los oaxaqueños se anotó Juan Carlos López. El quinto partido, el 12 de julio, en el Estadio Azul. Necaxa le gana 1-0 a Cruz Azul, que la Cruz Azul era hasta en pretemporada, por lo que veo, con gol de Roberto Alvarado, el Piojito. ¿Ese sí dije bien el apodo o no? Sí, sí, sí. Ok, el Piojo Alvarado. Y el último partido de pretemporada, apenas este sábado, en el Estadio Victoria, se jugó a puerta cerrada, hay que decirlo. Necaxa pierde 2-1 con el Atlético de San Luis. Por Necaxa marcó Carlos González y por San Luis, no tengo el dato, pero tampoco es como si me importara mucho. Por ahí, Alex, sí los tiene, me dijiste que marcó Carlos Ramos, ¿no? De San Luis fue Tando Santos Duré, así se llama, es uruguayo. Y de okay. Necaxa anotó González como fue okay, habitual perfecto. En la pretemporada. Entonces, el saldo de Necaxa en esta pretemporada fue 2 partidos ganados y 4 partidos perdidos. 4 partidos perdidos que, en palabras de Nacho Ambriz, en los que no se jugó tan mal así. 6 goles a favor, 9 goles en contra, 3 goles de Carlos González, 1 de Daniel Álvarez, 1 de Miguel Ponce y 1 de Roberto Alvarado. Así, el balance de la pretemporada, esperando a ver qué. Lo decíamos siempre, ¿no? Los resultados son lo de menos, la cosa es el funcionamiento. Y que los jugadores se vayan encontrando en la cancha, ¿no? Sobre todo pensando eso, que son muchos, ¿no? Muchos nuevos, que pues, vaya habiendo entendimiento en el campo de juego, porque me queda claro que fuera de la cancha, en como conjunto, me parece que hay buen ambiente en Necaxa. Sí. Los resultados no cuentan, o sea, no te sirven ahorita, estamos de acuerdo en eso. En ese sentido, pues sí, no son tan importantes. Pero oye, perder 4 de 6 tampoco es así como que halagador, ¿no? Y perder de esos 4, perder 3 contra equipos del ascenso jugando en tus instalaciones, pues tampoco dices, wow, qué super pretemporada hicimos, ¿no? Desde luego, sabrá que ver cómo se comporta el equipo ya en partidos oficiales, pero pues la pretemporada pues no da como para ilusionarnos mucho. Ahora dices, es que llegaron muchos. Sí, pero fue por decisión del técnico. Entonces, pues, él es el que tiene que hacer que esos muchos que llegaron se puedan conjuntar de buena manera. Exacto, cierto, sí. O sea, hay todavía mucho trabajo por hacer. Y pues ya de cara al inicio del torneo. Incluso empezando el torneo va a haber muchos cambios todavía. Considerando los que acaban de llegar, pues que se pongan a punto y demás. Y los que puedan aparecer en Copa. Que ya sabemos que algunos empiezan a probarse en Copa y de ahí saltan, ¿no? Y ganan titularidades a partir de lo que puedan hacer con este torneo alternativo. Me parece, decías, están suspendidos. Bueno, Alex, nos decías hace rato que está suspendido Ponce y decías tú que Iturra está suspendido. Ajá. A esos, difícilmente en la jornada 1 me parece que jugarán Pereira y Velázquez. Y a estos hay que sumarle Barragán y Brian Beckles que están en Copa Oro. Exacto. Entonces, no son 6 jugadores con los que me parece no se contará en la primera jornada. Sí, que es lo que decía Ambriz, ¿no? Que pues, tiene muchos movimientos que hacer, por eso que dices, ¿no? Alex. Pues yo con la pretemporada estoy... Porque a final de cuentas siempre lo hemos dicho, son partidos que no importan, que lo que importante es ver cómo el funcionamiento, pero es parte de lo mismo que dices, ¿no? O sea, el hecho de deshacer un plantel y volverlo a moldear, digamos... Es lo que está pasando ahorita en la pretemporada, o sea, por eso están, yo creo que están sacando esos resultados. Además, pues a ciencia cierta no sabemos cuántos cambios está haciendo, ni nada de eso, ¿no? Por partido. Entonces, a mí sí me gustaría esperar, estoy preocupado sobre todo por la primera fecha, porque sí es la cuando más ausencias se van a tener. Porque aunque, por ejemplo, Honduras quede eliminado en los cuartos de final de la Copa Oro, me imagino que Bekeles no va a jugar el fin de semana, o sería... No, no creo. Igual el caso de México, que llegara a perder en cuartos, que es menos probable todavía, pues no, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí, al menos la primera, y no sé si la segunda fecha, Necaxa tendría que estar pues muy parchado, y es lo que me preocupa sobre todo eso, ¿no? Lo del inicio de torneo. Vamos con lo siguiente, Taker. Ok. Pretemporada, pues no hay mucho que decir porque también pues, tampoco nadie vio los partidos, ¿no? Entonces, me parece que sí, tenemos que saltarnos a lo que sigue y mejor porque los resultados, te digo, son como de pena. Oye, perder con Potros. Y en casa. Sí, y en casa. Aparte fue el partido que perdieron por más diferencia. Que sí, ¿no? Fue una goleada como hubo en el proceso de Sosa. En pretemporada, ¿se acuerdan que por ahí, no? Querétaro nos metió 9 en un partido y 5 en otro, ¿no? Algo así. Celaya también nos metió 5. En fin. En resumen, pues sí, ya lo dijimos, tenemos que esperar. Entonces, lo que sigue. Estás escuchando el podcast PR. Se presentó finalmente el pasado jueves en Aguascalientes. Se presentó la nueva playera del equipo. Ya creo que ya todos sabían que no era ya Umbro, sino Charlie Fútbol. PR no estuvo ahí, pero Murdoch era sí estuvo ahí. Entonces, tú nos vas a tener que contar el chisme, compadre. Pues sí, ahí, antes que nada, el agradecimiento a Charlie Fútbol por fijarse en este servidor para invitarlo, y gracias a ello pues pudimos estar ahí, ¿no? Y pues un evento... Fíjate, Charlie te invitó y Necaxa te desinvitó. Fíjate, cosas, ¿no? Un evento siguiendo la tradición, ¿no?, de estas presentaciones, que digo, con el regreso a primera han tenido a... pues un levantón en cuanto a niveles de producción, digamos, de como evento, de como tal, como evento. Se realizó en el complejo, en uno de los salones del complejo Tres Centurias, acá en Aguascalientes, en la sola de los lo que eran los viejos ferrocarriles, ¿no? Después, mucha gente en la presentación, me parece, aunque sobre todo eran cuestiones comerciales, ¿no? Mucha gente que tenía que ver con la lista de patrocinadores que se adhirieron a la playera para esta campaña, que me parece que en total, contándolos, son 10 patrocinios en el uniforme los que va a aportar Necaxa, si no es que por ahí uno más en las calcetas, no sé, esos no me, creo que sí con Cabify, no sé si les parezca prudente que los mencione. ¿Pagaron anuncio los señores? No, pero bueno, pues como parte de las novedades. Pues bueno, antes que nada, como patrocinador principal regresa Rollcar, que ya había estado con el equipo, que ahora está en el pecho, junto con Cabal, que pues, era el que estaba anteriormente. Nada más en el pecho del equipo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 más la marca. O sea, 6 logotipos en la parte frontal del uniforme de la playera. Y otro par más en la parte de... en el reverso, digamos, en la espalda, con Buffalo y Circle K, que Circle K es de los nuevos. En el frente pues ya tenemos a Mercedes-Benz, Coca-Cola, y llama la atención y generó mucha controversia localmente aquí en Aguascalientes, que municipio de Aguascalientes se incluye en esta lista de patrocinios. De hecho, el logotipo del municipio está en el pecho de la playera, con la A de Aguascalientes. Pues que causa controversia por estas cuestiones de que sean recursos públicos los que están patrocinando al equipo de fútbol, que es una empresa privada a final de cuentas, ¿no? Entonces, pues ahí a ver cómo se mueven las aguas en el transcurso de la temporada, a ver qué pasa con Tere Jiménez y esto del municipio patrocinando a Necaxa. Por ahí se agrega el caso de Medio Tiempo, hay unos amigos que conoce don Alex Rodríguez. Y pues está también Cabify en la lista de patrocinadores, ¿no? Que ya desde el torneo pasado estaba como alternativas para la salida de los partidos, decían, ¿no? En el estadio. Un evento que además estuvo dirigido por nuevamente Carlos el Chicken Muñoz, y como sorpresa de la noche quizás, y robó reflectores, Jimena Sánchez, que ya tiene tiempo trabajando con la marca, con Charlie, y pues estuvo como hostess del evento. Y bueno... palabras de Jaime González Lobo, de Carla Orozco, de Charlie, y por supuesto la participación musical, ¿no?, de nuestros amigos los Rebelistas de Monterrey, Nuevo León. Estuvieron engalanando el evento, aunque quizás no encontraron el mejor público, me parece, porque pues como había mucha gente de traje y mucha gente importante, pues como que perder la compostura y aplaudirle a la banda, pues no se dio, ¿verdad? Como uno esperaba. Poca afición, algunos invitados por las marcas, gente de la prensa que también estuvo limitadón. Creo que, les digo, fue más bien como un evento como para los patrocinadores, y que nosotros fungiéramos como medios de comunicación para que la afición se enterara, ¿no? Aunque a final de cuentas la playera y los diseños se filtraron, creo que a partir de las publicaciones de la misma tienda de Necaxa, antes de la presentación oficial, ya se empezaban a manejar en redes sociales las fotos de los uniformes de los equipos, que pues me parece que tuvieron una aceptación de mala a mediana, digamos, en cuanto al gusto de la gente. Yo creo que se van a estar acostumbrando a esto, ¿no? La que sí llamó la atención y que se robó los corazones de la banda fue la de Porteros, ¿no? Una blanca con un rayo rojo grande en el pecho, y que lució Barovero en la presentación. Ah, no, creo que Aarón Fernández, ¿no? El de Barovero y Josgart iban en azul, en un tono azul como mentolado, medio raro. Turquesa, ¿no? Pues es que no se veía tan turquesa, o sea, el turquesa se me hace más verde. Este estaba un azul raro, entre azul más oscuro y el rayo y el azul. Es como los del Puebla del torneo pasado. Pues Campestrín, cada uno así azul. Ajá, ándale. Azul marino, con la franja azul marino, entonces es igual. Ajá, con las mismas tonalidades. Pero el blanco, el que lució Aarón Fernández, el blanco con el rayo rojo, creo que va a parecer la más popular y la más pedida en las tiendas de Charlie para esta temporada. Y creo que va a ser lo más destacado de Aarón Fernández en el equipo. Su participación y su... Y bueno, sirvió porque, bueno, el evento estaba, les digo, mucha producción. La verdad es que sí, el mismo escenario, el diseño en el fondo me pareció muy agradable. Y luego todavía un mural enorme hacia todo lo ancho del salón, con las caras y las fichas de cada jugador de la plantilla. Y bueno, lo de siempre, ¿no? La posibilidad de convivencia con los jugadores, para los medios de comunicación y los aficionados que pudieron estar ahí, muchas fotos y bueno, en general, pues un evento como el que conocemos, me parece, a lo que nos tienen acostumbrados, y bien en general el ambiente y la gente pues que pudo estar ahí, me parece que generó buen ambiente, no hubo nada raro en el evento. ¿Qué les pareció el diseño de los uniformes? A ver, porque el de visitante, pues también, de nuevo, rojo con gris, el mismo template, digamos, del tradicional blanco, rojiblanco, pero pues en este caso el blanco se transforma en un gris oscuro, que pues le da como un poco más de elegancia al uniforme, y pues no sé ustedes qué les pareció. A contraluz se ve azul, todos, y eso se ve raro. Dices como del Atlante, dices, ¿no? Sí. Alex dice que el Atlante porque él le gusta pensar en chiquito, es como del Barcelona. Pero no ella. Y recuerdo el visionario, o sea, Miguel de Jesús Fuentes. Ya en vivo se ve gris, sí se ve gris tirándole a negro, pero bueno. A mí la verdad no me gustaron los diseños, ninguno de los dos. Porque sí, o sea, el de visita contra luz se ve como azul. Yo lo he dicho, se parece al del Atlante y ya, ¿no? Por los pudieran ser buenos gris. Igual no me gusta. ¿Sabes qué me molesta un poco? Que cambien las rayas, o sea, porque la raya de en medio está muy gruesa. La verdad no me gusta que toquen como que eso, rayas, ¿no? Como en su momento, también lo del escudo fue como polémico, que cambió de color, ¿no? Yo creo que es lo mismo aquí, o sea, el hecho de que la raya sea más, además parece más roja, hay cositas blancas y otra cosa. Entonces a mí, digo, ya en vivo a lo mejor yo no la he visto en vivo, tú ya la viste y puedes decirme que no se ve tan feo, pero a mí en general no me gustó por eso, porque ya son muchos patrocinadores también, tengan tantos patrocinadores, pero pues si no, no hay dinero. Y pues en general es eso, ¿no? Digo, qué bueno que se respetaron los colores, el rojo, el blanco y el verde también. Y pues la bandera, ¿no? Que siempre aparece en los escudos del Necaxa, casi siempre, un tiempo desapareció, pues sí, también, también, pues es un buen detalle, ¿no? Alex. El escudo no sé qué tanto se va a destruir como las Void, que a los 15 minutos ya estaba caído el escudo del Necaxa. Pero bueno, espero que caigan las franjas, hazme el favor. Sí, pero esta vez espero que no sea así el escudo, que tenga igual la tela, ¿no? Que sea de buena calidad. Alex, deja, dices, Murdock, tú ya la viste, amigo. Deja que ya la vio. El infeliz ya la tiene. La tengo aquí, la estoy viendo mientras les platico. Maldito. ¿Qué? Chayote. Te odiamos, Murdock. Que el logotipo, el chayote. Digo, el escudo de Necaxa tiene un material distinto. Tiene como, le llamaban ellos como 3D, pero pues la neta es como que tiene como una texturita de rayitas y brilloso. Es un material que refleja. Entonces, pues a ver cómo se ve ya la luz del día y en los estadios, ¿no? A ver cómo se presenta. Ahora, la franja que dice, sí, la del centro está más ancha. Y además tiene un degradado hacia adentro, en un tono más oscuro. Entonces, se ve como que le atraviesa una raya negra al esa línea, la franja central, ¿no? Digamos, la roja. Entonces, pues eso le da un toque distinto, digamos, ¿no? Pero sí, si nos vamos puristas y románticos, sí nos tocaron un poco el uniforme clásico en cuanto al grosor de las franjas y que además la espalda también es toda blanca, no tiene franjas rojas en la espalda. Yo voy a ser sincero, el jueves, antes de la presentación, decían que habían empezado a circular en redes las playeras, bueno, algunas fotos de las playeras. Yo desde la primera vez que la vi, me enamoré de ella. No, la odié. O sea, para mí, jueves y viernes fue una playera horrible. No, no fea, lo que le sigue. Tanto la de local como la de visita. El hecho de las franjas, en específico la del centro, más gruesa, no me gustó. El cuello, así como en B, tampoco es de mis favoritos. El doble anuncio, está Rolker como principal. Ajá. Y abajo está Cabal un poco más pequeño. Sí. O sea, es como tener, independientemente de los chicos que están alrededor del escudo, tener doble patrocinio así grande no me hace muy feliz, pero pues si de algún lado tiene que salir varo. No me gustaron las playeras, soy honesto. Quizá en la manga tiene, al menos, no sé la que tienes tú ahorita en tus manos, Murdock, pero tiene como una franja tricolor, ¿no? Quizá lo que decía Alex, la bandera. Eso me gusta, pero hasta ahí. Ahora, la de visita me gustó más. Voy a decirlo así, más allá de que si se ve gris, se ve azul, lo que sea, me parece que luce mejor en colores oscuros, aunque lo que no me gustó para nada fueron los reversos, o sea, los reversos lisos. Ajá. No como es habitualmente, que tiene parte de las rayas del frente, de las franjas, también vienen en el reverso, no, aquí la espalda es lisa, ¿no? Sí. Eso no me gustó. El escudo, pues como dice Alex, pues con que no se caiga está bien, afortunadamente esta vez sí se respetaron los colores del escudo, eso sí, eso siempre es bueno. El escudo no lo tocas, yo es lo que siempre he dicho, no puedes tocar el escudo. Entonces el escudo viene en colores, afortunadamente eso me agrada. Las de portero, la azul no me gusta, pero la roja con blanco sí, esa sí, fíjate, sí me agrada. Claro, como jersey de portero, el día que presenten una playera así como jersey local, no voy a mentar mal. ¿Sí? Pero como alternativo jersey de portero me parece que está muy bien, el blanco con el rayo rojo está muy bonito. Ahora, sí me surge la duda de si va a haber un tercer uniforme. Digo, cuando estas ondas de la lucha contra el cáncer en rosa o algo así. Porque bien decía Nacho Checa, un amigo, que si no va a haber conflicto cuando enfrentan a gente como Chivas o Toluca, porque aún el rojo y con gris pudiera llegar a confundirse, ¿no? Sobre todo con Toluca, por ejemplo. ¿Cuál utilizas? Porque el frente se ve muy rojo, el rojo y blanco, y el sigue mucha la presencia del rojo. No sé si es suficiente para distinguirse de estos equipos o no, o los vamos a hacer jugar con su segundo uniforme también, como cuando Tecos, ¿no? ¿Se acuerdan esa vez que tuvo que Tecos en su cancha ir a cambiarse para poderse distinguir del Necaxa? A lo mejor ese día salen con la blanca del Rayo, compadre, el día que jueguen. Eso es lo que iba, si ese de portero se pudiera confirmar, no creo, convertir en un tercer uniforme. No creo, ¿verdad? No creo. Porque ha de estar registrado como portero, ¿no? Sí, entonces habría que ver que... Digo que a final de cuentas con esto de los alternativos que te digo, que a lo mejor para octubre, que ya ves que juegan con los uniformes rosas, vaya alguna alternativa. Ahí va a ser interesante, porque ahorita que dijiste eso, que te comentaron, sí es cierto. Necaxa visita a Toluca, si no mal recuerdo, en agosto. Toluca juega todo rojo. Entonces... Si Necaxa sale con ese uniforme de visitante, pues... Sí. Pues sí, pudiera confundirse. Aunque igual y jugando con la de local, sí. Por la cuestión del short y las calcetas blancas. Pero dominante del blanco, ¿no? Pero pues habrá que ver qué puede pasar ahí. Digo. O quizá combinan el jersey de visita con calcetas y short blanco. El torneo pasado, okay, o hace un par de torneos, el último año, por ejemplo, contra Tijuana, si no mal recuerdo, jugaron con el gris y traían short y calcetas blancas. Hubo un par de partidos que jugaron así. Sí. Contra Chivas también, me parece. Sí, pero siempre el tercer uniforme ya en el comenzado el torneo, ¿no? No, sí, me no, refiero no lo presenta. Al del cáncer de mama, sino a como el naranja ese que salió. No, yo no me acuerdo. ¿No lo presentaron hace un año? Hicieron no, presentación. No, nomás fueron los dos de rigor. El gris con negro y el blanco. Ok, entonces quizás sí vaya bien. Sí, que quizá a lo mejor termine siendo un diseño más simple, a lo mejor una playera por cualquier cosa, ¿no? Una toda negra, por favor. O la del ascenso, ¿no? Como la de la Libertadores. O la del ascenso que fue toda gris con gris, blanco con gris. No me gustaba particularmente esa playera, ¿eh? Sí, algo así para este tipo de casos, ¿no? Que se parezcan o que genere problemas con los equipos que pudieran ser similares, pienso yo. Ok, bueno, pues así la presentación del uniforme, ya los vieron, ya los tienen. Ahora, y otra diferencia, perdón, en cuanto a lo que decían de Umbro, ¿no? Que así lo anunciaron, ¿eh? O sea, que Charlie en todas las tiendas, Charlie en todo el país, va a estar disponible para quien lo quiera adquirir. Entonces, pero nos están cobrando el flete, compadre. Bueno, pero peleaban que no lo encontraban en todos lados. Ahora se supone que sí va a estar, ¿no? Mira, yo ahorita no tengo dinero ni para el camión para ir a una tienda Charlie. Bueno. Entonces, pero pues para quien lo quiera. O sea, no me preocupa mucho que se consiga, ¿no? Ya no es solo en cuanto a la tienda Necaxa, sino que pues también pueden buscarlo en sus... Esa es otra cosa, ¿no? O sea, está bien, se va a poder conseguir, que era un problema con Umbro. De manera más sencilla se va a poder conseguir. Ok, eso está bien. Pero eso es otra cosa, ¿no? El precio. Sí. ¿No les parece que está caro? Sí, la verdad está muy cara, ¿eh? Bueno, en la tienda en línea sí se me hace excesivo el costo. Si le creo, dicen, ahorita 1,200. En la tienda Necaxa, en la tienda oficial, cuesta 1,200 pesos el jersey. Sí, sí, la de local. Y la de visita no sé si 100 pesos más barata. Pero aún así se me hace un exceso. O sea, es más cara que la Umbro. Yo había escuchado que esos precios son porque los pone así como que la tienda y que, por ejemplo, no sé, en algún otro lado iba a costar menos dinero porque ya depende de lo que pongan cada lugar. No necesariamente son los 1,200, sino otro... Puedes encontrar, o sea, no es como un barato precio de lista, cada tienda puede tener su precio. Sí, ya que es que creo que ya no son... O ya no depende, ¿no? La tienda tanto del equipo o algo así está. Ya es, pues, de Luis García, ¿no? O algo así. Bueno, la de que esté en el estadio, ¿eh? No lo sé. Pero, y eso quién sabe, porque ya la última vez que pasé en el estadio estaban haciendo remodelaciones a ese espacio de la tienda. Creo que la van a ampliar. Y no sé si van a seguir con Cascarita. O si ya vaya a ser una sucursal Charlie, también puede ser ese caso, ¿eh? Puede ser. Pero no lo sé. Eso falta que lo busquemos. Prometo averiguar en la semana, porque ya tiene que estar lista para la segunda fecha. O sea, en una semana tendrá que estar ya la tienda también ahí en el estadio, terminada. Pues por lo menos ya se puede adquirir en la tienda en línea, en línea. Si quieren gastar los 1,200, ya están. Si usted, querido aficionado, tiene 1,200 pesos que le sobren, puede pedir su jersey. Llame ya. Ahora también está raro porque, o sea, te ponen la pretemporada, o sea, como que la preventa, pero no te lo hacen más barata, ¿no? Algo yo pensaría que te dan más barato el producto porque no sabes cómo es, pero... Era comprar las ciegas, exactamente. Ajá, pero no, realmente costó lo mismo. ¿Y si cuesta más cara después? No, creo, ya está a la venta, compadre. Ah, pues sí, veo. Y si el mismo precio que la estaban en la preventa, que estaba en preventa. Ahora, ya está a la venta la de local y la de visita, la de portero aún no aparece. No, que es la que te digo que según yo va a estar más solicitada. Ahora, les iba a decir, a final de cuentas nos quejamos, nos podemos quejar de que no me gusta, que está fea, que le hicieron esto. Y pues quienes compran el jersey, yo no, habitualmente lo compro cada año, compro los diferentes jerseys, pues lo terminamos comprando. Sí, entonces, o sea, y es, te digo, de costumbre. O sea, a final de cuentas sigue siendo Necaxa y vamos a seguir queriendo el jersey, ¿no? Es más, nos vamos a ir acostumbrando. Yo me acuerdo cuando vi el... Del año pasado. Hace un año, cuando vi el gris con... negro y el naranja con negro, con el escudo en blanco y negro, los odié. Cuando sacaron el rosa con negro, dije, el rosa, ¿cómo? El rosa fue el primero que compré, lo compré cuando salió. Entonces, no sé, como que te vas acostumbrando, ¿no? O sea, sí. Yo ahorita los veo y ya no los veo tan feos a como los vi el jueves y a como los vi el viernes. Entonces no sé si te vas acostumbrando o le vas agarrando cariño, pero pues, terminas viéndolos no tan feo y a final de cuentas terminas comprándolos. Sí, es cuestión de costumbre y de verlos ya en la cancha, me parece, porque se ve ya todo en conjunto, el de local, sí se ve todo muy blanco, o sea, lo que se carga de rojo es el pecho, pero pues lo demás, el todo en el uniforme, sí destaca el blanco, y pues se ve padre a mí. Digo, me decía, no me desagradó, en la foto, ya en vivo como que cambia mi percepción. Me decía mi hermano, él no le gusta el fútbol, no le va a Necaxa, y él me decía, es que no es un jersey feo, no está feo. Si lo que pasa es que te cambiaron lo de las franjas y por eso lo ves así feo. Sí. Quizá y como que se metieron con lo que no se debían meter. Y nos queda tampoco es la primera vez que lo hacen, hay que decirlo. Nos queda el consuelo de que no es el de León. No, bueno, el de León está. Lo que le hicieron al escudo. De por sí, el de León, este dices que trae 10 patrocinios. ¿No? ¿Dice en el pecho, me dijiste? En el pecho tiene como 7. A ver, déjame 6. El de León trae 14 6. En el pecho, 7 en la espalda, 4 en cada manga, 3 en el short, y 3 en cada calceta. Y lo que le hicieron al escudo está peor que lo que hizo Umbro hace un año con el Caxa, ¿eh? Es enorme. No sé si ya vieron las nuevas de León. No, ¿qué trae? Yo no he visto el escudo. La blanca tiene el escudo blanco y la verde tiene el escudo verde. Álgame Dios. O sea, la ves de lejos y ni siquiera se ve dónde está el escudo. Qué feo, qué cosa. No, pues no. Y lo que te decía, en comparación con el de Xolos, que a mucha gente le gustó, fue pues eso también, que a lo mejor Xolos no necesita tanto el patrocinio en la camiseta y pues mientras más limpia se ve, pues se ve el diseño más sencillo, ¿no? Ahora, a mí tampoco me gustó la de Xolos, no me gustó la de Dorados, no me gustó la de Puebla, y de Leones Negros, pues la de visita no me gustó, a la de local le puedes hacer lo que quieras y no va a ser feo, ¿no? Las del Tampico Madero odié las dos, así que en general... Los diseños de Charlie no me gustaron, no me gustan, pero como te digo, estas dos las empiezo a ver ya con otros ojos, ya les estoy agarrando cariño y ya no las vi tan feas como en la primera impresión. Bueno, pues así, el uniforme, que seguimos. Estás escuchando el podcast PR. Ok, dije al principio de este programa, y de hecho es la razón de nuestro regreso, el próximo domingo Necaxa visitará Veracruz porque empieza el torneo. ¿Qué expectativas podemos tener de cara al Apertura 2017? O sea, ¿para qué creemos que está el equipo? ¿Qué espera cada uno de ustedes del próximo torneo? Mira, a mí no me gusta, yo ya lo mencioné desde el principio, la llegada de Ambriz. A mí no me parece un buen técnico, la verdad, aunque tenga el pasado que quieran y no sé qué. Una cosa es ser jugador y otra cosa es ser técnico. A mí él no se me hace un buen técnico y tampoco se me hace que ya tenga... como mucha personalidad, ¿no? Por ejemplo, también me hubiera gustado un entrenador que se viera con más porte y más personalidad, pero bueno, intentaron como que traer estrellas de los 90, bueno, no estrellas, pero sí jugadores que estuvieron en los 90 para, me imagino que cierta identidad, no sé. La obligación es clara, tiene que hacer, no nada más tiene que pensar en no descender, sino tiene que ir más allá. Él menciona 25 puntos, creo que sería lo ideal, puntos alrededor de él. Quizá no exigiría la calificación, sí en el segundo, ya no tenemos que estar con la calculadora, eso es a lo que me refiero. O sea, te trae colchón para pensar en otras cosas con Necaxa, entonces yo no tengo dudas en que tiene que ser mi expectativa con él. Es poca, pero con el equipo tiene que ser seguir avanzando en este regreso a la primera división. Coincido un poco con Alex. A mí tampoco me gusta Ignacio Ambriz. No me parece un buen técnico. Tampoco me parece que tenga una gran personalidad. Pero bueno, al final de cuentas, la directiva es la que decide. Ellos decidieron traerlo. Y pues habrá que esperar. Yo alguna vez lo dije hace algunos programas cuando lo anunciaron. No me gusta que llegue, pero si le va bien a él, querrá decir que le fue bien a Necaxa, ¿no? Ambriz, pese a que hay que hacer que este plantel, con todos los que llegaron, juegue, se conjunte y juegue como él quiere, me parece que tiene una ventaja que no tuvo Sosa. Nacho Ambriz va a empezar el torneo, va a empezar la temporada, sin la presión de sumar puntos por el descenso. ¿Por qué? Por el colchón que menciona Alex, que le dejó Luis Alfonso Sosa, ¿no? Entonces, la presión ahorita no va a ser un pretexto, y ahí quizá vamos a ver de qué está hecho Ambriz, ¿no? O sea, va a poder trabajar... Al menos las primeras jornadas, dependiendo de los resultados que sean, va a poder trabajar de manera tranquila sin estar pensando en sumar puntos para la porcentual. Yo insisto, tiene, para mí, tiene que superar los 47 puntos que hizo Luis Alfonso Sousa y tiene que meter al equipo a las dos liguillas. Si no lo hace, habrá sido un paso hacia atrás, habrá sido un error quizá traer a Ambriz, o habrá sido una apuesta que te dejó poco, ¿no? Entonces, las expectativas, pues no sé, no, realmente no sé qué esperar, no hemos visto al equipo, entonces no sé, quizá a media temporada sí podremos decir, este equipo está para esto, ¿no? Pero ahorita me parece muy complicado dar un pronóstico o decir, estamos para tal cosa. Él puede decirlo, él es el que está trabajando con el equipo, él ve a sus jugadores, él sabe a quiénes va a meter a jugar, entonces él puede decir para qué está el equipo, nosotros me parece que en este momento no. Pues yo creo que vamos a tener que tener un poco de paciencia, que por lo que ya mencionábamos, este equipo va a ir agarrando forma conforme avancen las jornadas. Y sin embargo, yo espero, o sea, sí lo creo objetivamente, que va a lograr el objetivo de los 25 puntos. O sea, yo sí creo que va a tener una buena temporada, sobre todo en el segundo torneo. En este, pues vamos a ver qué cuánto se tarda en conjuntar, ¿no? Al equipo que quiere Ambriz, pero pues como que sí tengo fe a lo que puede llegar a ser, ¿no? A lo que se puede convertir en ya viendo hombre por hombre y lo que puede dar cada uno, ¿no? Falta ver cómo andan en rendimiento, quién sube, quién baja de rendimiento, pero sí espero cosas buenas, ¿no? No sé, el primer torneo, como dice Alex, no sé si la calificación, yo esperaría que sí, o sea, lo deseo pues, pero va a estar cerca al menos, al menos sí creo que del 10 no creo que bajen en este primer torneo, y ya en el segundo pues esperemos a ver que haya mejores cosas, ¿no? Si se logra calificar, creo que tendrá un balance positivo en este torneo de apertura, pero sí creo que necesitamos tenerle paciencia para que no la hermandad no se vaya a empezar a desesperar, aunque creo que su calidad de jugador figura de Nacho Ambriz le va a dar un poco más de paciencia a la afición que lo que fue con Luis Alfonso Sousa, aunque me parece que se lo parecía más Poncho, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me molesta de las declaraciones que ha dado Ambriz? Que para todos nos repite, yo ayudé a poner esas estrellas, yo jugué aquí. Sí, ok, y tiene su historia con el equipo, lo que me digas, pero ahorita ya no es jugador. Sí. Él como que nos está en este momento está queriendo vivir de lo que hizo como jugador y no, ahorita es el técnico y como técnico tiene que escribir su historia, tiene que empezar de cero. Exacto, sí, o sea, digo, como técnico tiene su experiencia, o sea, quizás no logros, pero sí ya tiene como trayectoria y sí, logros nada, eso me queda claro. Digo, por ahí un torneo, ¿no? Que decíamos cuando llegó, pero... Y tiene un descenso, ¿no? Descenso. Sí, Querétaro. Sí, descendió. Okay. Fue el Querétaro que desapareció. Y que con Querétaro, pues dentro de todo pudo hacer cosas, me parece, interesantes en algún momento, aunque no le alcanzó, ¿no? Pero eso fue antes de descenderlos. Exacto. Sí, pero es una condición distinta, creo que hasta para él, ¿no? O sea, el llegar ahora a Necaxa, o sea, no es los reflectores de Chivas o de América, ni la presión de Querétaro, o el perderse en la nada de San Luis, ¿no? O sea, ahora llega a un equipo que no tiene tanta presión, pero que, pues, con el que tiene un vínculo particular, ¿no? Que no tenía con los demás, tanto con la afición como con la misma institución. Que digo, este Necaxa él no lo conocía, o sea, eso me queda claro. Cuando llega, dice, yo llegué a conocer Casa Club y pues me sorprendí, ¿no? Porque no es el Necaxa que él conoció, pero pues no deja de ser Necaxa y creo que por eso está vendiendo, está como queriendo vender la idea de yo soy necaxista, vengo a regreso a casa, aunque no es tanto la que él conoció y demás, ¿no? La que lo vio partir, para precisamente poder tener esa paciencia por parte de la afición y que no le tundan tanto, ¿no? Si no se empiezan a dar los resultados. En ese sentido sí me parece como que negativo el que esté vendiendo tanto la idea de yo puse, o sea, todos lo sabemos, no es como que los de verdaderos necaxistas no nos tiene que convencer con eso, nos tiene que convencer con resultados. Entonces, digo, todos sabemos quién es y quién es su cuerpo técnico también. Discurso se le va a acabar en algún momento, Mudo. Sí, sí. O sea, lo que decíamos de la historia. Si le va mal, se le va a acabar. Pues no es que se le acabe, porque eso, o sea, no va a dejar de ser. O sea, lo que se le puede acabar es en la cancha y ese es al final de cuentas lo que importa. O sea, en ese sentido estoy de acuerdo con Taker, digo. De nada sirve que nos esté diciendo eso si el equipo, su equipo como técnico, no da los resultados que él mismo está prometiendo, que son la estabilidad en porcentual y los 25 puntos por torneo, ¿no? Pues ahí está, esas son las expectativas de cada uno. Exacto. Esperemos, pues al final lo que siempre esperamos y tenemos fe por el equipo, pues es que le vaya bien, ¿no? Que tenga un buen desempeño. Exacto. Sí, sí. En todo el torneo, ¿no? El calendario, pues no lo he revisado así a detalle, no sé qué tan difícil esté las visitas, los partidos como local, pero por lo pronto el partido, el primero es en donde te salvaste, ¿no? Chistoso. Exacto. Ahí va a iniciar. Mira, si quieres decimos el calendario, sí, rapidito, antes de entrar de lleno con nuestro previo de la jornada 1. Ok. Se abre jornada 1, se abre visitando a Veracruz, en el estadio Luis Pirata Fuente, el 23 de julio. Jornada 2, sábado 29 de julio, en el estadio Victoria, Necaxa recibe a Tijuana. Jornada 3, el 5 de agosto, Necaxa visita el estadio Chivas para enfrentarse al Guadalajara. Jornada 4, el estadio Victoria recibe a León, el 12 de agosto. La jornada 5 es el 20 de agosto, visita al estadio Nemesio 10 para enfrentar a Toluca. Jornada 6, miércoles 23 de agosto, en horario por definir, Necaxa recibe a Cruz Azul. Jornada 7, el sábado 26 de agosto, Necaxa recibe al Atlas. Jornada 8, el sábado 9 de septiembre, Necaxa visita a Monterrey en el BBVA Bancomer. Jornada 9, se recibe el 16 de septiembre al Puebla en el Estadio Victoria. La jornada 10, el domingo 24 de septiembre, se visita el Corona TSM de Torreón para enfrentar a Santos. En la jornada 11, es el miércoles 27 de septiembre, la segunda fecha doble del torneo, Necaxa recibe a Querétaro. Jornada 12, el sábado 30 de septiembre, Necaxa visita el Estadio Hidalgo para enfrentarse al Pachuca. Jornada 13, el sábado 14 de octubre, Necaxa recibe a los Pumas. La jornada 14, el sábado 21 de octubre, Necaxa regresa a la capital y visita al América en el Estadio Azteca. Jornada 15, sábado 28 de octubre, Estadio Victoria, Necaxa recibe a Lobos UAP. La jornada 16, el 4 de noviembre, Necaxa visita el Estadio Universitario para medirse a Tigres. Y la temporada regular cierra el 18 de noviembre, sábado, Necaxa recibiendo a Morelia en el Estadio Victoria. Bueno, pues así el torneo. En cuanto a lo de la dificultad, creo que ya ha pasado segundo término, no, a diferencia de lo que fue el año pasado, ¿no? Que llegábamos como recién ascendido y entonces sí tocaba ver cómo pintaban las primeras fechas y pues, que a final de cuentas lo supo librar, ¿no? Necaxa. Ahorita ya tienes que ganarle al que sea, ¿no? O sea, ya estás de... Pero igual, no está tan fácil las visitas, ¿no? En las primeras 5 fechas visitas a Chivas y a Toluca, compadre. Pues sí, pero, o sea, ya no llegas en esa misma condición de ser el Benjamín del torneo, ¿no? Con esa incógnita de cómo ibas a llegar. Pero está bien así para que reventemos a Ambriz o le pongamos su altarcito, según los resultados, claro. Pues digo, en ese sentido, por eso ya está de más, ya sabemos quiénes son los equipos. También ha habido muchos cambios, ¿no? Con lo del draft. Entonces, pues, digo, Chivas, por ejemplo, pues va a estar muy disminuido a lo que fue el torneo pasado, ¿no? Que fue campeón. Digo, con las ausencias y bajas y las lesiones y demás. O sea, tampoco, no sabemos, pues, a cómo lleguen. Además, es el fútbol mexicano y su irregularidad. No sabemos cómo lleguemos para esos torneos, para esos partidos de visita. Pero tenemos San Brisco. También. Lo que quiero decir, me faltó un partido. El domingo 10 de diciembre en Estadio y Rival por definir, Necaxa juega la final de vuelta de la Apertura 2017. Eso sería lo ideal, ¿no? Digamos domingo 10 de diciembre, acuérdense, para que lo apunten de una vez. Okay. No vayan a hacer nada ese día. Ay. Bueno, Veracruz, ahora sí vamos a Cortinilla, ¿te parece? Vamos pues. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, apertura 2017 de Liga MX, jornada 1, domingo 23 de julio a las 18:30 horas, Estadio Luis Pirata Fuentes, Veracruz contra Necaxa. Arranca por fin el torneo, arranca la liga y decía Alex hace rato, arrancamos torneo en la cancha en la que si bien no se amarró la calificación matemática, la permanencia, sí se consiguió virtualmente la salvación del equipo. Hace apenas unos meses, ¿no? En abril pasado, en la semana mayor. Entonces, Necaxa visita a Veracruz. Es difícil porque es fecha 1, no sabemos qué esperar de nuestro equipo. Yo creo que ni conocemos al rival o quiénes llegaron, al menos yo no. Pero, ¿qué podemos esperar de esta jornada 1 y de esta visita al puerto? Es un partido. Te dice que es una es una cancha a Necaxa, ¿no? Mira, Veracruz, al menos con los que yo me quedé, no sé si hubo alguna otra baja o otra alta. ¿Quiénes son? Mira, de las bajas son Antonio Briseño, el Pollo, que fue Europa, y pues lo de Lalo Herrera, que no es baja como tal porque era de Pumas, pero pues estaba, según yo, en Veracruz, ¿no? Las altas son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son Giovanni Hernández, Cristian Pellerano, Richard Ruiz, Cristian Valdés, José Rivas, La Palmera, Manuel Viniegra, Osmar Mares y Cristian Menéndez. Esos son los jugadores que se integraron a Veracruz y que van a seguir en la misma, ¿no? O sea, ellos deben pelear por salvarse. Tienen al mismo técnico, el Cabezón Luna. Entonces, pues va a ser un partido bastante aburrido, yo creo, porque son muchos movimientos, muchos cambios. Vienen de pretemporada, va a ser un partido muy, muy duro, donde se van a ver que los equipos están así, ¿no? Que están apenas iniciando el campeonato. Entonces, sí va a ser un partido, me parece que un poco infumable, pero complicado porque es de visita y porque pues la problemática del Veracruz pues ya empieza desde la fecha 1 de este torneo, ¿no? Sí, en ese sentido creo que queda más obligado, por supuesto, Veracruz. Tiene que salir a buscar los 3 puntos desde la primera fecha, sobre todo porque es en casa. Necaxa pues viene con muchas bajas, mucha incertidumbre, estrenando técnico, aunque dice que el equipo que estrena técnico gana. Digo, por lo menos con que no pierda, me parece, en esta primera fecha creo que va a ser así, un 0-0 casi que te lo podría afirmar que así va a ser, ¿no? Así aburridote y equipos duros, y además la cancha, quién sabe en qué condiciones también esté, ¿no? Porque había estado sufriendo de inundaciones el Pirata Fuente, entonces así, y además el horario, domingo en la tarde, ya así el horario de flojera, creo que casi la noche, más bien. Sí, ya, sí, el último, no sé si es de los últimos de la jornada, pues también no nos va a ayudar para esto del podcast, vamos a ver cómo lo vamos a resolver, pero así, ¿no? Yo espero un Necaxa que apenas vaya formándose, va a ser como el último de pretemporada, me parece, también para ellos, porque también Osmar Mares, que es de los que llega, ya declaró que Veracruz tampoco está al 100%, o sea, que le falta y que lo van a ir obteniendo ese último 10-15% en las primeras fechas, ¿no? Entonces, así, como partido de fecha 1, de esos famosones, ¿no? No creo que nos decepcione. El clásico partido de fecha 1. Exacto, ¿no? Con todavía los jugadores duros y sin mucho entendimiento, muchas imprecisiones. Solo espero que sí le alcance para que Necaxa no salga con una derrota de esta primera fecha. No seas conformista, Murdo. ¿Qué diría la hermandad de ti si te oye? Que estoy malito. Pero de la cabeza, compadre. También. Sí, clásico partido de jornada 1, creo que no podemos esperar mucho. El obligado ciertamente es Veracruz, porque pues, ellos tienen que empezar desde ya su lucha por la permanencia y porque actúan como locales, ¿no? Además de que a Necaxa no lo podemos poner como obligado después de que perdió con el Atlético de San Luis y con otros UAM, ¿no? Entonces, me parece que un para empezar torneo, un punto de visita no sería malo, pero el Veracruz es tan malo e históricamente ha sido tan malo que pues, ¿por qué no pensar en que como sea nos robáramos los 3 puntos, ¿no? O sea, sería un gran comienzo, pero pues no tenemos bases para decir que Necaxa va a ir a ganar. Exacto. No sabemos cuál va a ser la postura y cuál va a ser el nivel que nos enseñe el equipo, entonces pues quizá por eso digo un empate de visita no sería malo para comenzar la temporada. No, y de hecho, considerando lo que decía, ¿no? De la dificultad de las visitas y del calendario, o sea, si tú ves en relación a todas las demás, la visita a Veracruz tendría que ser una donde aspires a tener los 3 puntos, ¿no? O sea, el problema es que te llegue en fecha 1, pero llega temprano, exactamente. Pero sí, o sea, tendrían que ir a buscar los 3 puntos, espero que sea así. Hablando exclusivamente de liga, partidos de liga, Necaxa le ha ganado las últimas 4 veces que ha enfrentado al Veracruz. 2 en Aguascalientes y 2 en el Puerto. En medio hubo un partido de Copa ahí que, ya saben, es lo que, una de las dos cosas que no le perdono a Luis Alfonso Sosa. Pero bueno, en Liga, Necaxa Liga, valga la redundancia, 4 partidos derrotando al Veracruz. Sí, esperemos que se mantenga la jetatura, ¿no? Eso sería lo ideal. Sí. Que Carlos González siga con su racha goleadora. Por ahí el Fideo también empiece a mostrar sus dotes de espagueti. Y nos salgamos con un 2-0 engañoso. Ok, tengo numeritos incompletos porque pues les dije yo no conocía quién quedó en Veracruz, entonces no tengo datos sobre jugadores o técnicos con pasado en Necaxa, pero sí tengo los números de la serie. Serie en torneos cortos, hasta ahora se han disputado 28 partidos, Necaxa ha ganado 15, Veracruz ha ganado 6 y ha habido 7 empates, o sea, claro dominio de Necaxa. En esos partidos, Necaxa ha marcado 48 y Veracruz 28 goles, o sea, a diferencia de más 20 nada más. Y los máximos goleadores contra los Tiburones Rojos en torneos cortos, el primero de la lista es Víctor Lojero, que les clavó 5 goles, le siguen Hugo Rodallega y Alfredo Moreno con 3, Alonso Escobosa, Pierre Ibarra y Sebastián Mas, Fabiano Pereira, Diego Martínez, Luis Hernández y Ricardo Peláez con 2 goles. Después viene todo un ejército de no sé cuántos con un gol, pero esos serían los máximos goleadores contra Veracruz en torneos cortos. Así las cosas. Pues esperemos, les digo, que salgamos con la victoria. Eso sería muy bueno para todos, ¿no? Uh-huh. Y nada más recordar lo que mencionábamos hace rato. El último antecedente contra Veracruz fue el 14 de abril de este año. Necaxa gana un gol a cero en el Luis Pirata Fuente. Con gol del chaparrito ese que vino por dinero y se fue por dinero. Okay. Así es, así es. Como Edson Pug, ¿no? Edson Pug. Que por cierto ganó el medio ofensivo del año, ¿no? Fue el popular. Exacto, y con Necaxa, ¿eh? O sea, ese es un otro logro para Necaxa, aunque ahora ya rinda cuentas para otro jefe. Pues ese es un trofeito que se le tiene que subir a Necaxa. Pues. Otro jefe que era aficionado a necaxista, acuérdense. También. Bueno. ¿Qué vueltas da la vida? Y que por ahí okay. le quedaron a ver, ¿no? Decías el comentario de ya. Redondeando eso de la copa el Balón de Oro, pues para el técnico, ¿no? Luis Alfonso Sosa estaba ahí compitiendo con Almeida, aunque al final de cuentas el campeón se la llevó. Es que, vaya, si ves el plantel que tenía Necaxa y lo que hizo Luis Alfonso Sosa y lo comparas contra el plantel que tenía Chivas y el título, pues Chivas sí era candidato al título, ¿no? O sea, sí. Cumplió y hasta ahí, me parece. Sí. Además ganan la copa, entonces quizá eso podría ser a favor de Almeida, pero si comparas el trabajo que hizo uno y el trabajo que hizo otro, pues no sé, a lo mejor me está ganando el corazón, pero yo pienso que debía haber ganado Luis Alfonso Sosa, ¿no? Yo creo que está bien, pero está ahora, bueno que se reconozca a Sosa en esa terna. Almeida. Ahora sí, el solo hecho de estar, sí. Y que no estuvieran, como en muchas de las categorías de ese Balón de Oro que estaban, la de los porteros es la más clara, ¿no? Sí. El portero de un campeón y el portero del otro campeón. Cuando Cota y Nahuel Guzmán... Oh. Tendrían que ver para arriba a Marcelo, o sea, Barovero, ¿no? Nahuel, de verdad, con los osotes que se aventó en el año. Sí, es que el problema es eso, que los títulos son premios individuales y los títulos conseguidos por equipos, o sea, en equipo, dictan mucho los candidatos a ser los mejores, ¿no? Exacto. Iba a decir de Luis Alfonso Sosa, quizá pesan los títulos de Chivas en Liga y Copa, pero también pesa el hecho de que la votación se haga abierta al público. Porque si te dicen... Votaron los directivos, votaron los técnicos, votaron el consejo editorial de Liga MX y la afición. Al momento que dejas que la afición vote, pues lo conviertes en concurso de popularidad. Sí. Y ahí si gana uno a las Chivas, pues va a estar muy difícil, ¿no? Sí. Digo, en el de técnico estoy... Ok, se las doy. Pero el de portero sí... Con los dos títulos. El de portero es... Bueno. Tendrá que gane Cota y que esos dos sean los nominados a mejor portero. Pues sí. No. Aparte te dicen, cuando yo estaba viendo la entrega y dicen, entre los dos tuvieron 141 atajadas en la última temporada, así de, Marcelo tuvo 80 y tantas. El solito. Sí. Sí. Pero bueno. Mucho de la permanencia en Necaxa se la debe a, sin duda, a Barra. Ajá. Entonces, pues sí pesa más en la chamba de Marcelo. Que aparte, Marcelo yo pienso que fue el mejor del Clausura 2017. Que es el torneo por el cual estaba nominado Cota, ¿no? Porque es uno por torneo los nominados. Y Cota era el del Clausura 2017, pero pues no. Cota está a años luz, sin menospreciarlo, está a años luz de Marcelo Barbero. Exacto. Bueno, a lo que sigue, ¿no? Para ya darle velocidad a esto. Ok, cortinilla, por favor. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Quiniela PR, señores. No me habían dicho que íbamos a ver la quiniela PR, pero bueno. No, bueno, la de verano sigue como aparte, ¿no? Sí, es que hay que dar la otra. Ya vamos con la jornada. Sí. Bueno, vamos, no, rápidamente digo, no sé si aquí anunciamos que iba a haber la quiniela PR del verano. Y si no, pues les cuento, hicimos una quiniela PR del verano con partidos amistosos de la selección nacional, con algunos partidos de pretemporada de Necaxa y... con la jornada de campeones de Liga MX y con Copa Confederaciones y Copa Oro. Esa quiniela, pues... Es como pretemporada para todos, ¿no? Sí, estamos jugando la jornada 9, pero nada más rápidamente les voy a decir, hasta la jornada 8, el líder de esa quiniela PR es Arturo Arteaga con 22, segundo Jonathan Johnson 19, y aquí es donde se pone bonita la cosa. Alex Rodríguez, Mordoqueras y Gerardo Taker tenemos 18, Genaro Vázquez 17, David Mota 17, José Luis Hilario 6, José Enríquez y Martín Ortiz 15, y luego el ejército, ¿no? Pero vamos en tercero, cuarto y quinto, señores. Muy bien. Tenemos que quedarnos con esta quiniela. Ahora, esta quiniela, pues, se nos va a cruzar con la otra. Se está jugando la jornada 9, no tenemos resultados porque faltan 4 partidos todavía. Habrá todavía un par de jornadas más en esta, pero, pues, la buena es la de la apertura 2017. Al iniciar la jornada 1, pues, es momento de iniciar una quiniela antes de terminar otra. Así que, si quieres, Murdoch. Pues empieza ya el torneo y empieza la competencia seria. Vamos a empezar esta jornada 1 con el equipo de Monarcas Morelia, que ha ido bien en pretemporada, contra Rayados de Monterrey, allá en Morelia. Esto es el viernes a las 7. Morelia. Yo también Morelia. También voy Morelia. Luego, el mismo viernes, siguiendo con, ya saben, los aztecos, sigue Club Tijuana, Xolos, va a estar recibiendo a un Cruz Azul con, híjoles, empezar así el torneo para Cruz Azul, qué cosas. Empate. Híjoles, yo voy Tijuana. Yo también voy Tijuana. Sí, cierto, ¿verdad? Cruz Azul perdió con el Necaxa, que perdió con otros y con San Luis. bueno, ya. Para el sábado ya, el debut del el recién ascendido Lobos de la BUAP va a estar recibiendo a un Santos Laguna, que pues parece también estar fuerte. A ver, Lobos contra Santos. Empate. Lobos, venga Lobos. Yo le voy a poner empate también. Alex, estos también rugen, pero no son como los que tienes que apoyar, ¿eh? Luego, para el sábado. Perdóname, Mordo, ¿qué dijiste tú? Ah, yo dije empate. Ok. Luego, Tigres, de la Autónoma, va a estar recibiendo la Franja de Puebla, el Volcán. Tigres. Seguimos el sábado, 6 minutos después, va a estar el León con ese uniforme tan hermoso, recibiendo a los Zorros del Atlas en la cancha del Nou Camp. Empate. León. Mira, lo tradicional es suyo. Lo que es el reenamoramiento, de verdad, la nómina. Muy bien, yo voy León también. Luego, en el Azteca, el AME, iba a ser de Turrica, pero ya no es de Turrica. No, ahora es del Ícero Angután, del Pablo Piojo. Mármol, Pablo Mármol va a estar recibiendo con sus emplumados, que se les puede quitar la publicidad a su playera. Ahora sí, dile Huilas. A las Huilas, que pueden o no tener publicidad según gusto de la gente, en su playera, contra otro emplumado, los Gallos Blancos del Querétaro, con un uniforme mucho más decente, la verdad. El primer round, ¿Querétaro? El segundo round de dos, ¿no? Sí, porque el domingo juegan la Supercopa MX. Exacto. Jugaron, Alex, el domingo jugaron. Jugaron. Y ahora, en el Azteca, ya la fecha 1, América contra Gallos Blancos. América. Empate. Yo también le voy a poner a la América, maldita sea. Les ganó los dos, creo. Sí. Supongo. Luego, el sábado también, nada más que 6 minutos más tarde, y en Guadalajara, las Chivas van a estar recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Toluca. Yo también creo que Toluca. Sí, Toluca. Que empieza Chivas empieza la defensa de su malhabido título, ¿no? Su título malhabido. Ese sí fue malhabido, compadre. Cuando te perdonan un penalti a minuto 93, ¿con qué te la celebras? Bueno, en fin. Luego, el domingo, ya cerrando la jornada, los Pumas, no puedo gritarlo bien, pero los Pumas van a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Aunque sea Maulla, compadre. Ok. Pumas contra Pachuca. Pachuca. Yo también creo que después del papelazo que dieron en el Coruco Díaz, sí, Pachuca. Yo no sé. Oye, Murdo, tuvieron a tus Pumas, porque todos saben que eres de Puma de nacimiento, que 3-0 perdiendo con Zacatepec, digo, Bueno, aunque sea pretemporada, es que sí, no que, puede ser, ¿eh? ¿Qué queda es como perder contra potros. están en lo mismo. Yo creo que este torneo no lo deberías ver, mundo. Híjoles, ¿qué onda con...? ¿Qué queda de los Pumas, eh? ¿Qué va a ser de esos? Ni uno ni otro. Nada, no queda ninguno. Nada. Queda uno nada más, pero no me acuerdo quién es. Queda Palencia, que es malísimo como técnico también. Palencia, Britos creo que ya se fue. Se fue Britos, ya se fue Verón. Se fue a cobrar petrodólares, ¿no? Ya no tienen a los Picolín. Uno está en el San Luis y el otro ya está retirado, ¿no? Retirado. Sí. Entonces. Echaron a Verón. Vamos a ver. Bueno, no, le dieron una playera firmada para que no se sintiera mal. ¿Qué queda de estos Pumas? Pero bueno, entonces, Pachuca, pues. ¿También? Sí. Traicionas tus colores. Pues, ni modo, ¿qué se le hace? No me pueden humillar una vez más en la quiniela. Ya no puede ser tradiciones. Y por último, en el Luis Pirata Fuente, Tiburones Rojos de Veracruz van a estar recibiendo a los Rayos, los poderosos Rayos del Necaxa. Yo creo que van a empatar, pero en mi quiniela voy a poner Necaxa. Sí, vamos, Necaxa. Por favor. Te digo, con un 2-0 engañoso ahí. Necaxa, sí, ya. O 1-0, pues, que nunca muera la fe. Que no muera la fe. Sí, porque se decían alguna vez, ¿no? Se cumplió la defensa. Gotti y algunas otras personas en Twitter, podemos perder la quiniela, pero no la fe. Exacto. Sí, si ya le puse al Pachuca, pues en esta sí me la va a jugar con Necaxa. Bueno, así fue la jornada 1 de la Liga MX, que ya empieza, regresa el fútbol local. No nos dejaron descansar de fútbol, en realidad, ¿verdad? Estuvo fútbol todo el verano. De hecho, sigue el verano con pues como fútbol. Cada año, compadre. Pero bueno, así las cosas. Sí, y decir, entonces empieza esta quiniela PR y sigue la quiniela PR del verano. Sí, ahí para que verano sigan PR, mandando sus vaticinios. Aquellas va a seguir con partidos de cuartos de final de Copa Oro y después semifinales y finales. Muy bien. ¿Con qué seguimos, Don Taker? Pues vamos a la cortinilla, ¿no? Vamos a cortinilla. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en /PasionRojiBlanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, llegamos a la sección que esta vez creo que no tenemos nada. Pues hay algo, ¿no? La sección de mentadas, saludos mentadas y reventadas, así era, creo. ¿Qué tenemos o qué debíamos tener? Bueno, yo, pues nada más ahí a Usakius. Las nuevas generaciones necaxistas se hacen presentes con esta nueva temporada del podcast. Paola o Minerva, como no sé, ya no sé, maneja distintos nombres en distintas redes, pero también los manda a saludar, muchachos. Él y su pequeño Elian. Gracias. Mandan saludos para el podcast y para toda la banda. Saludos. Y agregar que ya también está en filas del necaxismo, aunque sus papás no lo quieran, a la familia Reyes, que ya también nació el pequeño, ahorita te digo cómo se llama, el hijo de Arturo Reyes, ya. A ver, que sus papás no lo quieran a él, o no, no quieran que sea necaxista. Exacto, que no quieran que sea necaxista. Ah, pues ya nació debe ser, ¿no? Pequeño. Sí, o sea, felicidades a la familia Reyes Agredano. Un abrazo a nuestro compadre Don Arturo y a su señora esposa. Exacto, que pues ya tienen a su pequeño con ellos. La familia PR sigue creciendo. Sigue creciendo. Y pues ahí un saludo. También al que ya tiene un poquito más de ventaja, pero a Fanny y su señor marido, ¿verdad? Que ya también, pues saludos también a ellos y al pequeño Israel, que ya él sí no va a negar su necaxismo. Desde ahorita. Ay, se lo tienes que echar en cara a Alex. ¿Por qué le arruinan la vida a un bebé? No. Pues ahí está, saludos. Saludos a todos ellos. También a Sandrita, a Sandra Movela, que fue su cumpleaños la semana pasada. Pues le mandamos un abrazo hasta Puebla. Y también a Rayo Valencia, por supuesto, también. Saludos. Aunque va por mi cuenta solito, pero pues también a Blanche, saludos a Monterrey, que ojalá ya se haya recuperado de sus encuentros cercanos con Spider-Man, que sí me la dejaron un poco mal, pero bueno, saludos allá a Monterrey, a la banda, por supuesto a los Rebelis, que ya también hicieron el anuncio, pendientes, porque la rola de los Rebelis va a estar disponible en PR. A ver ahí, Alex, aumenta la información, tú que la tienes de primera mano. Sí, pues... durante la presentación de la playera, como ya lo mencionamos, fueron invitados ellos y cantaron la segunda canción que le han dedicado al, al equipo, que se tardó como 18 años en salir, pero finalmente salió. Y pues este Cromo, que es el vocalista, pues nos eligió para que se descargue el tema de los Rebelis en Pasión Rojiblanca. Entonces, yo creo que en el transcurso de la semana, si es que aún no está, pues pues ya la sacaremos a la luz para que intentaremos que antes de la jornada 1 pues ya esté disponible, ¿no? Que dices tú, Murdo, que no es que está bien la canción, digo, muy estilo Rebelis. Ajá. Entonces, pues para que la cheque todo mundo, ¿no? Ahí en Pasión. Así es, y la pueden conseguir de primera mano en pasionrojiblanca.com.mx. Esperamos ya a estos momentos ya esté por ahí, si no, próximamente. ¿Qué más? ¿Ustedes? ¿Alguien más? En Twitter, Taker. Twitter no hay nadie, compadre. Nadie nos extrañó. Bueno. ¿Tienes los de YouTube, Alex? La verdad es que ni siquiera recapitulé porque como alguien quería vacaciones de un mes. ¿Quién habrá sido? Pues la verdad es que no vi. A ver, ni YouTube. No fui ni yo. ¿Fuiste tú, Alex? No. No fui yo, no fuiste tú. No, pues quién sabe quién habrá sido. Ok, nada más en YouTube, en el último episodio, hace ya más de un mes, nada más mandarle saludos, bueno, yo sí los leí, mandarle saludos a David Iracheta, Raúl Duque, Tecnodroid HD, César Rayo, César Augusto, Isaac Santiago, Alfredo Legorreta, Mario César Sotelo, Gerardo Rodríguez y Uriel Botello, se tomaron la molestia de escribirnos, muchas gracias, y la próxima semana prometemos ya leer nuevamente esta sección como lo hacemos de manera habitual, ¿no? Nada más, el de Uriel Botello, ese sí quisiera destacarlo. Dice, no te pases, Murdoch, el rey del lloriqueo. Creo que ni los haters de Taker le han dicho así. Ahora resulta que mientras Murdoch es el naco, Alex es el fresa en gustos musicales. Estamos esperando la opción metalera de Taker para la intro. Nada más, le quería destacar esto porque, pues, así como que metalero yo no soy. No, Taker no es muy metalero, que digamos. Rockero sí, pero pues, a veces coqueteo también con ser medio fresa. Creo que ninguno de los tres. Pero pues, rockero sí, metalero no. Ahora, lo de que Murdoch es el naco, pues yo no diría naco, pero sí, es el ranchero. Soy tus rancherías, kitsch. Murdoch. No soy naco, soy kitsch. Te han hecho. ¿Cómo? No soy naco, soy kitsch. Me gusta lo kitsch. Sí. Tú y tus rancherías es lo que provocan, pero bueno. Eso sí, metalero no soy yo. Lo más, voy a decirlo así, lo más pesado que escucho es The Offspring, Rammstein y creo que ya. Eso es lo más fuerte que escucho. Bueno, aumentando los saludos, pues a la banda que me encontré en la presentación, Quelebra López, @QuelebraLópez, así con K. Al tío Rayo, que también ahí anda, ya dando lata, ya por fin lo conocí en persona, @tío Rayo, ¿quién más? Ah, Fons Villaseñor. Saludos a Alfons, gente de la sobredosis que además tengo el gusto de darle clases en la universidad. También se hicieron presentes Javier Pérez Moreno, @Javo84, García Aranda, @García Aranda Luis, Arturo González, por supuesto, al capo, @Arthur González, GLZ. ¿Quién más? A Rayotab, @Rayotab, don Jesús Reyes Maldonado, saludos. Que dice que mi transmisión de la presentación de la playera, que si sí era, es el podcast 153, y no, eso fue aparte de PR. Y bueno, ¿alguien más ustedes quieran ya en lo personal saludar? No, bueno, en fin. ¿Cómo? No, yo tampoco. No, nosotros no nos quieren, Murdo. Nadie nos quiere, aquí el rockstar eres tú, compadre. No, también a aunque seas ranchero. A Polo Valdés, que también está muy contento porque medio tiempo ya está también con Necaxa ahí metido en el uniforme. Ni pero tanto, Si se andaba quejando. A Polo le dices algo y no, yo soy de lucha. Y ahorita sí está contento porque medio tiempo. Y se estaba quejando porque el logotipo de medio tiempo ni se ve. Está en el short. Ni se ve. Sí, por eso digo, de ahí de los que están en el uniforme, pues también se agrega ese y el de Cabify. Pero bueno, saludos a todos ellos. Y esperamos también sus comentarios y el regreso de nuestros patreones. Esperamos que en patreon.com/pasionrojiblanca nos acompañen. Se metan ahí, se registren y nos puedan seguir apoyando. Pues aunque sea darles programa, compadre. ¿Eh? Aunque sea darles programa. Pues ahí está, ya ahorita tienen antes que nadie. antes de que se publique. Y bueno, ahí saludos a todos y pues tendremos también sorpresas para ellos este torneo. Ay, esperemos, esperemos. Por ahí incluso los podré invitar a un partido si quieren venir a Aguascalientes. Pero con todo lo que es una invitación, ¿eh, Murdo? No. Cervezas, comida, todo, ¿eh? Bueno, los tienes que tratar así como nos tratas a nosotros. Ah, no, si nosotros pagamos lo nuestro cada que vamos. Bueno, por lo menos la entrada al estadio. Sí. Que por trátalos así. Que ya la entrada al estadio también va a estar un poquito más cara, ¿eh? Entonces yo nomás les digo, yo les puedo invitar ahí en alguna ocasión que vengan, ahí a sección, pues no la más barata, ¿verdad? No es la Gol, un sitio especial pues para ellos. Pero bueno, ahí el chiste es que se metan a patreon.com, que nos busquen y que nos hagan el favor de apoyarnos ahí con 20 pesitos mensuales, no es mucho, un dolarito. Deberías cantar así como el comercial de los cubitos de consomé. ¿Cómo es? Que se animen. ¿Cómo es el comercial de los cubitos de consomé? No, olvídalo. Bueno. No lo voy a hacer, no voy a caer en tu trampa. Bueno, en fin. ¿Qué tarugo me viste, no, compadre? Ya vamos para 2 horas de podcast. Oye, después de un mes. Sí, está bien, no me estoy quejando. Está padre, pero pues para que esperemos hayan aguantado hasta acá. En cuanto a las rolas, bueno, entramos con Tornasol de La Gusana Ciega, porque así ha sido este Necaxa en pretemporada, a veces bien, a veces mal. Esperemos que se transforme y salga algo muy chido en la jornada 1. Y vamos a salir con Pedro Suárez, una canción. Suárez Vértiz, perdón, no lo apunté. Y que se llama Cuando pienses en volver. Se llama la rola, con esa nos vamos a ir, pero antes, pues sus redes, muchachos, ¿ya recuperaste tus redes, Taker, o qué? Pues según no, pero ando poniendo babosas cada rato, así que Twitter, @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Alex. Encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como AlexFénix. Me encuentran en Twitter como @Murdoqueras, al igual que en Instagram. Y en Facebook le pueden dar like a la página de Murdoqueras Cartoons, en donde pues ya estoy compartiendo ahí más seguido cosas. Esperen el regreso de las cartones con Necaxa también. Y algunos otros en temas más escabrosos que también ahí estamos publicando. Bueno, pues algo más que decir, muchachos, para este... Invitar a la gente a que nos mande sus audios. Hace rato que no nos mandan audios. El último fue César Augusto. Pero antes de él tenía un ratote que no nos habían mandado. Entonces, pues, estaría bien escuchar el audio de alguien aquí, ¿no? Sí. Está bien, hecho. Me parece. Alguien bien. Que llegue y nos diga que qué bueno que regresamos, que nos sientamos tantito queridos. O que alguien que nos diga que maldita sea por qué regresamos. Lo que sea, pero que nos digan algo. Exacto, exacto. Pues bueno, ahí está. Pues ya creo que ya bien. Terminamos. Y bueno, ya próximamente todo lo que dijo el buen talk del tío Rayo y no sé qué, pues ya les pasaremos su respectiva factura y para que paguen. Al menos no es de esas cuentas que se inventan datos y luego si uno les hace una corrección se molestan. Espero que no, es ahí, como de cotorreo. Algunos que decían ahí que, por ejemplo, que en el 33 Necaxa le ganó al Atlante una final 9-0. Les dije que eso no había sido final y se molestaron. Y luego dijeron que Uwe Wolf era el único alemán en la historia de Necaxa. Cuando no es el único. En fin, me desvié de tema. Decíamos que ya nos vamos, ¿verdad? Vámonos ya, tirando veneno hasta el final. No, está bien, así. Está bien, para calentarle allá el regreso. Uno les retroalimenta y se molestan, se ponen divas. Vamos de regreso, perres. Se ponen de vuelta. Se ponen mamones. No saben con quién se ponen. Pues no es así. En fin, decía que... Vámonos. Esto fue el episodio 153 del Podcast PR. Decíamos que es el primer episodio de la quinta temporada, lo que sería la quinta temporada de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvieron mis compadres Alex Rodríguez y Murdoqueras. Nos escuchamos la próxima semana. www.pasionrojiblanca.com.mx. Ya saben, clic al anuncio, por favor. Y vámonos, señores. Bye. Adiós. Son